Buenos días, alumnos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy interesante y de mucha ayuda en la práctica odontológica. Las fobias dentales. Se denomina fobia dental al miedo extremo e intensificado al dentista y al tratamiento odontológico, que puede tener diversas causas, como factores ambientales, llámense experiencias odontológicas desagradables previas, problemas emocionales, trastornos psicológicos, entre otros. Ahora bien, una de las preguntas más comunes es ¿por qué le tenemos miedo al odontólogo? Y la respuesta es que hay más de 50 diferentes tipos de dolor, de los cuales el más intenso es el dolor dental. También existe un componente familiar, ya que en el pasado la primera visita al odontólogo era generalmente después de haber estado varias noches sin dormir a causa del dolor. Entonces, podemos decir que existe como un círculo vicioso. El dolor que lleva al estrés y el estrés que lleva a la negación o evasión al tratamiento odontológico, lo que genera más dolor y el ciclo se repite. Las consecuencias, por supuesto, no son agradables. Entre las principales podemos nombrar semanas de dolor que da como resultado la extracción del componente dentario, pérdida de la confianza y de la autoestima, fricción familiar, vergüenza de mostrarse en público, entre otros. Afortunadamente, nosotros, como profesionales de la salud, podemos ayudar a nuestros pacientes a superar este miedo. Existen diferentes métodos como tratamientos psicológicos, hipnosis, o dar a los pacientes la oportunidad de expresarse, o interpretar la información, o hacer del tratamiento odontológico una experiencia agradable, música, televisión. Muchas gracias por su atención.